Bueno, pues muchísimas gracias a Melanie por el documento. Le vamos a dar la palabra a don Miguel Concha, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, persona de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y a quien el comité le agradecerá siempre su reconocimiento a nuestra organización y su solidaridad para con nuestro trabajo. Asimismo, agradecemos a todo el equipo del Fray Vitoria acá presente, ya que gracias a su esfuerzo solidario podemos llevar a cabo este evento. Le damos la palabra a don Miguel. Bueno, en primer lugar, a nombre del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pues quiero agradecerle al Comité Cerezo que haya decidido distinguirnos para ser una de las sedes de la presentación del informe que está realizando en esta en este acto, y también el que pues me haya invitado a participar, a comentar este informe que considero muy, muy importante y muy significativo. Hace un año, me parece que también allí en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, pues me tocó asistir a la presentación del informe La Cárcel, una forma de criminalización de la protesta social en México. Y pues esta vez a este informe sobre los saldos de la represión hoy en el país y la interpretación que hace el informe de una manera no superficial, sino documentada, de una guerra contra el pueblo. Más allá, digamos, de las cualidades responsables de la elaboración de un informe, pues con un acopio de datos objetivos y sobre todo significativos, porque ciertamente deben ser muchos más, pero teniendo cuidado en presentar aquellos que pueden ser debidamente documentados, y más allá de la interpretación, desde mi punto de vista, muy exhaustiva, muy responsable, de los datos que se presentan en torno a la prisión política, la ejecución arbitraria, las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, las desapariciones forzadas, acudiendo a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, acudiendo también a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, lo cual hace del informe un documento realmente de calidad. Pues está algo que no se encuentra muchas veces en los informes de otras organizaciones y que yo creo que es una necesidad en la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos hoy en México. Y en ese sentido el informe del comité de los hermanos Cerezo pues puede significar realmente un paso cualitativo, importante, y es enmarcar, como acabamos de escuchar, pues toda esa documentación, toda esa sistematización, toda esa interpretación en un análisis político imprescindible. El informe está atravesado por dos tesis que ciertamente tenemos que tener muy en mente. con mucha claridad. Una, que la política económica neoliberal establecida en el país a partir del año 1982 es eminentemente generadora de violaciones y de violaciones graves a los derechos humanos. No solamente a los derechos económicos, sociales, que genera por su exclusión y desigualdad social rampante, sino también a los derechos civiles y políticos, que es una política económica que no es democrática ni democratizadora, que no es respetuosa de un Estado democrático de derecho, que no tiene ciertamente como objetivo el reconocimiento, el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos integrales. Que es una política económica que se ha venido imponiendo por la violencia. Ciertamente la violencia social, pero también por la violencia política, sacrificando desde luego pues a los líderes de las organizaciones, de los movimientos sociales, criminalizándolos, incluso llegando de manera pues visible y notoria a criminalizar a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos. Esa política que hace agua en todo el mundo, pero que sin embargo se siguen tomando medidas para darle aire a un cadáver, siguen siendo políticas que realmente comprometen de distintas maneras, en los hechos, a los derechos humanos integrales. Y esa es una tesis que atraviesa este informe con toda claridad, haciendo uso para ello de algunos artículos de expertos de aquí, de nuestra máxima casa de estudios, que han venido publicando sus trabajos, y también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la maestría en Derechos Humanos, en la revista Rebeldía y en otros medios académicos de difusión y de análisis. La otra tesis está relacionada con eso, y es la pérdida de la soberanía nacional en aras de la seguridad del gobierno de los Estados Unidos gracias a proyectos como el Plan Mérida. Un plan impuesto al país con un acuerdo bilateral de los ejecutivos, no debidamente analizado y ponderado en el Senado, que hoy en día, ante sus excesos visibles, se exige que sea revisado e incluso cancelado. Hoy leía precisamente en La Jornada que la senadora Rosario Green, que fue la que hace unos años dio su visto bueno a ese acuerdo bilateral de ejecutivos sin la debida revisión, análisis de nuestros senadores, que sobre todo están para proteger nuestra soberanía, pues ya está pidiendo que se revise ese Plan Mérida, en donde el país ha cedido su soberanía a la seguridad del gobierno de Estados Unidos, no a nuestra seguridad. y que ha traído consigo violaciones graves a los derechos humanos a través de sus políticas migratorias y a través de la dichosa guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Que efectivamente se ha venido transformando de múltiples maneras en una guerra contra el pueblo y que no ha dado los resultados esperados en abatir los índices de criminalidad en el país, sino al revés, los ha reforzado y realmente pues ha traído consigo, ¿verdad? Es por ese otro factor, una criminalización de la protesta social, una seguridad no del pueblo mexicano, sino una seguridad pues más bien ajena. Bueno, estas dos tesis, esta última urgente de revisión, el movimiento por un México pacífico, digno y justo, desde el 10 de junio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se declaró en contra, por eso, de la iniciativa Mérida, en el marco de la militarización del país. Tenemos obligación como sociedad de exigir cuanto antes información clara, transparente sobre eso y una revisión a fondo de lo que está implicando como cesión de nuestra soberanía y de nuestra capacidad de autodeterminación perdida en el campo económico, en el campo político y también en el campo social y hasta jurídico. Estas dos tesis que atraviesan el informe y que están avaladas por los casos que nos presentan, la documentación que nos dan sobre ellos, y la interpretación también, como digo, de acuerdo a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, a los mecanismos que también los defienden y protegen, tienen una hipótesis que desgraciadamente se va haciendo cada día más evidente. No asistimos al desarrollo de un Estado democrático de derecho. Asistimos más bien a su negación, a estar avanzando en un Estado autoritario, ciertamente militarizado y policial, y lo peor del caso, a un Estado terrorista. Ciertamente con sus contradicciones, con sus vaivenes, con sus idas y venidas, gracias a la resistencia del pueblo, entre los cuales los defensores, defensoras de derechos humanos, muchos de los periodistas, muchos líderes sociales, gracias a la resistencia del pueblo. Por eso esto no puede ser más catastrófico. Pero eso nos pone en guardia de que efectivamente tenemos que seguir adelante. El informe nos dice que ciertamente, por ejemplo, la reforma, como lo ha dicho la compañera, constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de este año, pues tenemos que hacernos cargo de ella nosotros en la sociedad. Tenemos que esgrimirla, usarla nosotros en nuestra lucha social, en nuestro trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos, como actores sociales. sobre todo frente a esa ley de seguridad nacional que se nos quiere imponer, simple y sencillamente, pues para legitimar legalmente la participación de las Fuerzas Armadas en labores que no le competen, en labores de seguridad pública. Y lo mismo, esa resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptando lo que se llama la controversia de constitucionalidad de lo que declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que el fuero militar de ninguna manera puede ser competente para atender violaciones a los derechos humanos de civiles cometidas por sus miembros en actos de servicio. Y algunas otras cosas así, ¿verdad?, que digamos que la sociedad, sus organizaciones, sus movimientos, sus actores sociales, actores políticos, van logrando, van arrancando, diría yo, del poder legislativo, del poder judicial, son muy importantes para detener esta marcha de este Estado, no solamente, como digo, cada vez más terrorista, más autoritario, más militarista, sino incluso terrorista. El informe nos dice que tiene un objetivo: mostrar que existe una estrategia de violación a los derechos humanos. Vistas esas dos tesis, esta hipótesis de violación a los derechos humanos a la que la población mexicana en general se enfrenta cada día, además de que estas violaciones se presentan aún con mayor sistematicidad en contra de los defensores de derechos humanos. El estudio y conocimiento de estas tendencias intenta hacer evidente no solo la existencia de presos que han sido juzgados por motivos políticos como una forma de represión, de lo que ya se ocupó el informe pasado, ¿no?, que tenía que ver con el 2008, 2009, este 2009, 2010, sino que se refiere a la implementación y uso de grupos paramilitares y militares en contra de defensores de derechos humanos. Ustedes pueden efectivamente descubrir en la lectura del informe esta hipótesis, que para algunos no es hipótesis, es tesis. Buscamos consolidar, dice también el informe, y eso desde el punto de vista social es también muy importante, y el Comité Cerezo se ha referido a ello en su trabajo, la necesidad de la cultura del proceso de documentación. Hay que documentar, hay que saber documentar, hay que guardar documentación, interpretarla, así como el uso de las herramientas que brindan los derechos humanos para hacer un contrapeso en este escenario. Todo esto con el fin último de generar análisis, discusión, conocimiento que permita cumplir con la tarea de repensar la concepción del trabajo de los defensores de los derechos humanos. Repensar la concepción del trabajo de los defensores de los derechos humanos y de los propios mecanismos de protección y acompañamiento que utilizan. Bueno, yo no quiero extenderme mucho, ¿no? Yo creo que eso es lo sustantivo, pero sí quiero decirles que este informe va coincidiendo con muchas fuentes, con muchas fuentes. Y con eso quisiera terminar. Y fuentes que no pueden parecer algunos, ¿verdad?, como, qué sé yo, aceleradas. No se trata de eso. Acabo de recibir el último número de defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y se llama militarización de la seguridad pública. Y muchos de los trabajos que encuentra uno aquí coinciden con el informe del Comité Cerezo. Por ejemplo, uno de Ernesto López Portillo. La salida de las Fuerzas Armadas a las calles a realizar tareas de seguridad pública invierte el principio de uso racional de la fuerza, dominante en el mundo democrático contemporáneo, al ubicar el instrumento de uso máximo de la fuerza en el papel de recurso regular, multiplicando ad infinitum los riesgos de ese exceso. Otra citita, de otro autor que no tiene nada, podrían decir, pues que de acelerado, que no sé qué, Mariclera Costa. Fíjese, la Ley de Seguridad Nacional que actualmente se discute en el Congreso debe ser desechada tal y como está, tal y como se ha dado a conocer, pues sería un paso más hacia la construcción de un estado de excepción institucionalizado, socavando los esfuerzos de tantos años por consagrar la democracia en nuestro país. Bueno, y ya para terminar, porque me voy a pasar leyéndoles todo toda la revista, ¿verdad? Otro texto que es nada menos que de nuestra coordinadora general del Vitoria y que lleva por título, ya digo, acaba de ser prepublicado esto, Ley de Seguridad Nacional, un paso en retroceso. La militarización de la seguridad pública no ha logrado disminuir la inseguridad en el país. Por el contrario, ha propiciado un ambiente que favorece que las autoridades se deslinden de sus responsabilidades, acusando de todo mal, de todo crimen a la delincuencia organizada o al narcotráfico. Puede ser también utilizándolo, ¿no? Como que el Comité Cerezo indica la hipótesis de que pudiera estar siendo utilizado, ¿no? O que entre dentro de una planificación política en contra de la sociedad para desmovilizarla. Por otra parte, el gobierno federal se niega a reformar, qué casualidad, el Código de Justicia Militar para acabar con el fuero militar y deja en la impunidad a un gran número de casos de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, ¿verdad?, es leer este informe con mucha atención y sobre todo reflexionarlo, pensarlo y ubicarnos en el contexto que estamos viviendo en la defensa y promoción de los derechos humanos.